Conferencia del Maestro. Oman Mike con diéresis LAI con diéresis Van Ovn 872 salida de sol del 22 de agosto de 1957. Hakini Boas. Orebi y Ona, las dos grandes fuerzas que en el hombre se hallan en el cerebro y en el sexo, tienen el mismo origen. Ellas están destinadas a servir un único ideal sublime y divino. Maestro Abraham. Un altar privado. Lectura de una página del maestro Petar de Unob. ¿A qué se deben las fuerzas ascendientes y descendientes de la naturaleza? Según una teoría, las fuerzas ascendientes se deben al pensamiento elevado de los seres de cultura superior y las fuerzas descendientes al pensamiento de los seres de cultura inferior. Estos seres son tan fuertes los unos como los otros. Que ustedes crean en esta teoría, eso es otra cosa. Lo que es importante es que la naturaleza está llena de tales seres. Conscientemente o no, el hombre se encuentra bajo sus influencias. Para liberarse de la influencia de los seres inferiores, el hombre debe trabajar sobre sí mismo a fin de liberarse. La explicación científica de las fuerzas ascendientes y descendientes de la naturaleza reside en la electricidad y el magnetismo. Generalmente la electricidad produce en la naturaleza fuerzas ascendientes y el magnetismo fuerzas descendientes. Es por ello que nosotros decimos que la electricidad despierta el pensamiento y el magnetismo despierta la sensación. Cuando uno asciende en la montaña se conecta con las fuerzas ascendientes de la naturaleza y cuando se baja de la montaña se conecta con las fuerzas descendientes. 2. Esta página es muy interesante. Pero nosotros hemos hablado tanto de estos principios de las dos fuerzas que ustedes conocen muchas cosas en este sentido. Es muy importante conocer estas dos fuerzas, estas dos jerarquías y saber cómo trabajar en nosotros y en la naturaleza. Cuando ustedes observan la circulación de la sangre, constatan que existen dos corrientes, una ascendiente y la otra descendiente. En realidad la circulación arterial va del centro hacia la periferia. Fuerzas descendientes según nuestro punto de vista, sin embargo esta circulación aporta la vida lo que la clasifica como ascendiente. La circulación venosa es ascendiente al dirigirse hacia los pulmones y el corazón, al menos en apariencia, pero puesto que lleva los desechos eso la clasifica como descendiente. El hecho de situar lo que se ve en tanto que naturaleza y esencia falta a las personas. Las cosas están mezcladas y es preciso saber cómo. Si no se las desenrolla. Surgen entonces problemas con respecto al bien y al mal. ¿Lo que se llama mal lo es realmente? ¿Qué papel ha jugado en la vida? Él desempeña un papel, va en una cierta dirección, debe llevar a cabo alguna cosa. Allí están los más grandes problemas que los iniciados se han planteado desde la creación del mundo. Cuando se hace un estudio profundo de estas dos corrientes ascendiente y descendiente, de izquierda o de derecha. Cuando se sabe bajo qué forma se manifiestan en la vida, como luz y tinieblas, derecha e izquierda, etc., se ve que existe una tercera instancia, es decir una tercera logia que utiliza a las otras dos para objetivos y propósitos que aquellas dos logias no conocen. En ninguna parte se ha hablado de esa tercera logia que dirige y utiliza a las otras dos. No se comprenderá jamás el bien y el mal si uno no se eleva más alto que ellos. Es comiendo el fruto del árbol del bien y el mal que se les comprende. Cuando les fue prohibido a Adán y a Eva el comer otros frutos distintos que los frutos del árbol de la vida, eso fue para evitarles. Los miembros pueden solicitar la conferencia entera. Centre Abraham. Institut Solvet Coagula Reus.